Qué destino cruel te ha separado de mi lado, qué solo y triste me has dejado, llorando por tu amor. Lágrimas de amor tan solo quedan en mi alma, pues ya he perdido hasta la calma, como perdí tu amor. Vuelve mi vida, vuelve a verme otra vez. Quiero contigo gozar como ayer. Bésame otra vez con aquella misma locura, con aquella misma dulzura que me besaste ayer. De mi vida, vuelve a verme otra vez. Quiero contigo gozar como ayer. Bésame otra vez con aquella misma locura, con aquella misma dulzura que me besaste. Ah.